sabes vos, no me la cuentes. Debo construir a partir de los restos que dejaste. Si hay una verdad, no sabes vos, yo no quiero saber repetirme. Si no traerá nada, no saliera más. Si hay una verdad y la sabes vos, no me la cuentes. Debo construir a partir de los huecos que dejaste. Si hay una verdad y la sabes, ¿por qué?